Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Cada tanto, y guiados por un instinto de supervivencia, apagamos las alarmas, descolgamos las campanas, libramos a nuestras muñecas de relojes y vaciamos nuestros bolsillos de horas, minutos y segundos. Hace tiempo que pierdo el tiempo, y sin embargo, cada vez que lo pierdo, el tiempo me vuelve a encontrar. Yo entiendo que el tiempo siempre está viniendo, más que se está perdiendo o está pasando. Si bien es cierto, lo pasado pasa, no podés volver a eso más que con la memoria, el tiempo siempre te da la posibilidad de hacer algo, porque está viniendo todo el tiempo viene. A partir de este viernes 18 de septiembre, Perdiendo el tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los viernes de 19 a 21 horas por la 88.5 Radio El Grito. Hay que tener sentido común. Escuché decir a mi abuela varias veces durante comidas familiares. Y yo ingenuamente lo buscaba cuando ella ya estaba dormida, revolviéndole todos los cajones. Siempre pensé en unas gotitas perfectamente rotuladas y que bien dosificadas llevaban a la uniformidad del pensamiento. No entendía por qué los niños y las niñas no la tomaban. Y sin embargo, era ese sentido común el que me hacía cantar el himno en la escuela. No desobedecer a las personas más grandes, ni tampoco enfrentarme a quien fuera más fuerte. Hasta aquel día en que no lo soporté más y le pegué un empujón al más grandote de mi curso. Solo conseguí un diente roto y las palabras de mi papá. No tenés sentido común. Pero ¿dónde? ¿Hacia dónde? ¿Y con quién encontrarlo? ¿En las horas y horas frente a la televisión? ¿En las conversaciones de alguna esquina? ¿En la mirada seria del policía de la plaza? ¿En la cola del almacén? ¿En la terapia de electroshock de alguna institución que determina los límites de la normalidad? Una gotita puede ser también un regalo de la lluvia. El rocío en esa flor que creció ayer sorpresivamente en el jardín. Una lágrima de emoción que aparece ahí de repente. Y si nuestra noción de común es un sinsentido, o mejor aún, si abrimos todas las puertas que todavía están cerradas. Mente común, maravillosamente común. Distinta todo. quiero en acerrín por tierra de color. Piedras de afilar por tinta china azul, faldas de percal por tarros de betún. Cada cabeza es un mundo en el mundo veloz. Cada cabeza es un mundo en el mundo veloz. Que anda en lo más profundo de su corazón. Muy pero muy buenas noches aquí a todo el Valle de Tras la Sierra, toda aquí la audiencia de este programa que se dedica viernes a viernes y hoy parece que un poquito más todavía, una licencia de 30 minutitos más de perder el tiempo, por la 88.5 Radio El Grito. Damos la bienvenida a todos quienes están ahí del otro lado. Bueno, vino complicado el arranque hoy. Mil disculpas ahí por el ratito después, pero bueno, son cosas que suceden, ¿no? Son cosas que suceden en las idas y venidas automovilísticas de este Valle de Tras la Sierra. Así que ya estamos acá con todo recontra afilades y con muchísima gente en el estudio, lo cual nos encanta. En principio saludo a mi compañera operadora de esta nave, Mónica Ríos. ¿Cómo anda, Moni? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, gente que está en el estudio. Me encantó lo de la licencia para perder el tiempo. Me parece un concepto, pero fenomenal. Bueno, y aquí Moni con Coequiper, como ya nos tiene acostumbrados este programa, nuestro compañero Ariel Delfino. Acerque, a ver, de a poquito, váyale dando micrófono, a ver. Ya estamos ahí, cerquita. Va. Hoy va a tener un bloque para él, lo voy a hacer operar. Hoy tiene el examen. Esa. Bueno, y como siempre, todos los viernes ahí decimos, repetimos la invitación a acercarte, ¿no? Aquí a presenciar este programa en vivo. No tenemos un gran auditorio, pero quien quiera pasarse está totalmente invitado. Mucha gente ha dicho, bueno, voy a ir, voy a pasar, te voy a caer al programa, te amenazan también, pero siempre es una cuestión aditiva, llega el momento y... Pero hoy sí, tenemos aquí a nuestro compañero Juan, y conocidísimo acá, compañero de la radio, seguramente la audiencia lo habrá escuchado alguna vez, compartiendo este programa, así que estamos ahí muy contentos. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, López? Moni, ¿cómo estás? Ariel, y bueno, un saludo para toda la audiencia y un placer estar aquí presente. Amenazaba, pero finalmente me hice presente acá en los estudios del Radio El Grito para, si bien llegamos tarde en el tiempo, a perder el tiempo, estoy acá para disfrutar con ustedes. Bueno, y aquí estamos con un tema complejo, quizá, más que complejo, un tema que abre mucho, ¿no? Yo no puedo dejar de ver cierta conexión entre los temas que se van tratando. No son, digamos, 100% a propósito, pero inevitablemente se van ahí como entrelazando. Y hoy nos metemos con el sentido común, ¿no? Uy, es como una perla perdida en el mar, ¿no? Sí. ¿Dónde hay un catálogo de sentido común? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Quién no le habrá pasado alguna vez, no? Como decíamos ahí en el texto, que te miraba, que te hayan amenazado o acusado de no tenerlo, ¿no? De no tener ese sentido común. Como si uno, no sé, como si hubiera la posibilidad de tener, porque uno, no sé, desmembra sentido común, ¿no? Sentido sería que para ir para un lado. Sí, o yo pienso en los sentidos. Los sentidos. En los sentidos. Pero no son sentidos comunes, es sentido común. Es el sentido común, pero claro, es como uno de los otros sentidos, ¿no? Ahí va. Está la vista, está el olfato y entre ellos el sentido común. Ajá. Común sería de muchos, de una comunidad. De alguien. Pero hay posibilidad, digo, porque a veces se pretende que, no sé, una sociedad tengo el mismo sentido. ¿No? Es medio raro, sí. ¿Cómo haces para que millones de personas vayan hacia el mismo lugar o piensen lo mismo? O quizás hay quienes se encargan. Vean lo mismo, escuchen lo mismo, huelan lo mismo. Ahí va, quizás hay quienes se encargan de que eso suceda, ¿no? También puede haber muchos sentidos comunes, distintos, porque puede ser un sentido que venga, no sé, impuesto quizás. Hoy vamos a estar hablando un poco de eso, ¿no? Algo que se pueda ver como una imposición. También puede ser con sentidos construidos colectivamente. Hablamos del común, bueno, colectivamente. Y que tampoco esté mal, ¿no? Que haya algún tipo de sentido en lo que las personas se juntan y hacen. Por supuesto, que una comunidad necesita cierto sentido común para también, o sea, tomar un cierto rumbo. Uh-huh. El tema es, bueno, justamente, ¿quién? ¿Cómo se construye? ¿Quién lo construye? ¿No? No quiero dejar pasar este momento porque me voy a olvidar después. Para pensar cuál sería, ¿no? Donde podemos ver distintas cuestiones de sentido común. Por ejemplo, con algo que pasó. El programa pasado cerrábamos escuchando las voces, ¿no? De habitantes de la localidad de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Lamentablemente, si uno escuchó, ¿no? Lo que se hablaba, ¿no? Es decir, bueno, la verdad que acá hay algún tipo de sentido, porque es, digamos, hay una necesidad imperiosa que nadie la cubre. Hay también una lógica de querer salir de eso, de querer buscar otras maneras. La toma es el sentido que quizás mucha gente encontró para tratar de salir de su situación. Lamentablemente, digo, en el día de ayer y en una cuestión nunca vista, ¿no? Una represión inusitada para 1.500 familias con hijos, hijas, 3 de la mañana con helicópteros, ¿no? Una cuestión que vos decís, bueno, no se puede creer. Y eso es acompañado por un montón de gente que apoya. Que eso sea un cierto sentido. Y bueno, si usurpás un terreno que no es tuyo, te va a pasar. ¿Qué querés que te pase? Hay un cierto sentido común que lo apoya porque es muy común, digamos, creer en la propiedad privada. Por ejemplo, es muy común, dentro de cierto sentido común, toda esa gente es delincuente. O sea, por eso pienso que hay distintos sentidos comunes y quizás sea interesante a veces poder abrir esas puertas de los sentidos comunes. Y que quizá también el sentido común es como algo un poco superficial o cultural que quizá no llega hasta cuestiones un poco más coyunturales, ¿no? Quizá de entender por el trasfondo de las situaciones, ¿no? También es algo un poco amplio, un poco no tan definido, cuando por ahí hay cuestiones un poquito más filosas, por así decirlo. Porque un poco también con el caso particular de la toma de Guernica, no se estaba negando para nada el hecho delictivo, sino buscando una salida propia para la necesidad de las personas de por qué llegaron a ese punto de cometer el acto delictivo, y quizá eso se va un poco del sentido común, ¿no? Ahí es donde empiezan por ahí más las opiniones diversas, ¿no? Yo en ese caso puntual lo que veo es que hace muchísimos años inevitablemente se repite un poco lo mismo. Está muy claro que hay una situación que no está siendo atendida por quienes la tengan que atender, no está siendo atendida. Está muy claro, creo que ahí está el punto. Entonces todo lo demás está de más. Sí. Está de más. La verdad que al que diga que está bien, bueno, que te estén reprimiendo a las 3 de la mañana, o al que diga que está bien, bueno. No, me parece que no. Me parece que en este caso está totalmente de más. Pero bueno, está bueno también pensar en eso, ¿no? En los distintos sentidos. Es la idea de este programa de hoy. Vamos a abrir un poquito ahí la charla, el debate. Obviamente lo hacemos extensivo a vos que estás ahí del otro lado, ¿no? Y quieras mandar un mensajito, una reflexión, lo que te parezca. La consigna podría arrancar diciendo en qué momento sentís que perdés o encontrás, al revés, ¿no? El sentido común. O perdiste y encontraste el sentido común, o bueno, en qué momento de tu vida. Claro, a mí en particular, con la toma de Guernica, cuando veo la represión, recupero el sentido común. Y digo, no, esto no puede ser. Me parece que tendría que poderse hacer lo inevitable para que la gente no esté en la calle, ¿no? Claro, Moni, pero por ahí lo que estás haciendo no es recuperar el sentido común, sino salirte del sentido común. Claro. Puede ser. Para eso es este programa, para tratar de debatir ahí desde dónde entendemos el sentido común, a dónde nos lleva, ¿no? 15-57-61-73, ¿eh? 15-57-61-73. Nos podés ahí mandar un mensajito de texto, un WhatsApp, un mensajito de Telegram, lo que quieras, para participar de la consigna y el sorteo, por supuesto, como todos los viernes, que es una película, ¿no? ¿Y qué peli? En este caso una película bastante atrás en el tiempo, perdida en el tiempo, que recuperamos para este programa. Hoy es una película de Akira Kurosawa. ¡Ay, qué lindo! Que se llama Rashomon. Es del año 1950. Bueno, una pieza de colección. Sí, y tiene que ver un poco, ¿no? Porque cuenta una historia, ¿no? De un asesinato. Y te la cuenta desde la visión de las cuatro personas que son partícipes de ese hecho, ¿no? Desde la mirada, de las distintas miradas, ¿no? Entonces, es impresionante. Es impresionante porque capaz que una película a veces es una mirada, sea del director o sea de un personaje, ¿no? Pero capaz es una misma película con toda mirada distinta, decir, ah, pará, pero de alguna manera algún punto de entendimiento tengo con todas esas miradas. Claro, por ahí te sentís identificado con una, con otra y un poco con otra, sí. Así que una linda película de Akira Kurosawa, así que la sorteamos entre todos quienes hoy manden un mensajito aquí a la radio. Y le mandamos un abrazo grande y un agradecimiento a quienes auspician aquí este programa Perdiendo el Tiempo. Traslavinos, Vinoteca a domicilio, ¿no? Este mes estamos con el Malbec del barrio, ¿no? Rico, ¿no? ¿Te gustó? Sí, está riquísimo. Sí, está rico. Si querés pedir tu cajita, podés mandar un mensajito al 15 55 81-68, tenés todas las variedades, vinos clásicos, Malbec, varietales, etiqueta dorada, la que quieras. Casa Faraday, casa de iluminación y materiales eléctricos ahí en Villa de las Rosas, ¿eh? Sobre la ruta 14, la vas a ver. Es más, ahora tienen en la vidriera, hay como un mandala. Uy, qué lindo. Me quedé y lo tenía mirando, lo pasé y me quedé mirando el mandala. Muy lindo, ¿eh? Ahí en la esquina donde antes estaba la confitería de los Orzales, la calle Leopoldo Lugones. Llamá al 15-41-30-44 y pedí tu presupuesto sin cargo. Vidrios Caruso, a una cuadra y media de la Plaza de las Rosas, sobre la Guasmara, sobre la calle Guasmara. Todo tipo de vidrios y espejos para tu casa, taller, vivienda, salón, lo que necesites, ¿eh? Asesoramiento totalmente personalizado. Mandales un mensajito al 15-57-96-23. Ariel Carnicel, materiales. Carnicel, pincel pareció ahí. Venta de áridos, fletes en general, ¿eh? Lo que necesites ahí para la construcción. Así, bueno, acá tengo que hacer una parecita, necesito una piedra a la vista, pero que la mitad sea... Bueno, vos lo llamás a Ariel y decís, necesito esto. Al otro día cae con el camión y te lo descarga ahí nomás. Pegale un llamadito al 15-65-60-59. Y cualquier tipo de madera que necesites, el Jaguarete, ahí en Las Rabonas, sobre la ruta 14. De un día para el otro, si necesito un poste 4 metros, curado, sin curar, rebanado en la parte izquierda, ahí te llega el otro día, ¿eh? 15-55-00-59. Bueno, y para... Empezó, no sé si vieron, si escucharon, ¿no? Bastante murguero este programa de hoy, ¿eh? Empezó murguero. Sí, sí, sí. Estábamos ahí escuchando la murga Agarrate Catalina con su canción Gente Común. En realidad es la presentación, ¿no? De un espectáculo que lleva ese nombre. Y bueno, habla un poquito de eso, ¿no? También de esto que decíamos, bueno, el sentido común... ¿Dónde está? Digamos, también está ahí en la cola del almacén, en la esquina, cuando te juntás con alguien y charlas, el que te comenta algo, ¿no? Un poco describía la canción de la Grande Catalina, algunas posibilidades de gente común. Vamos a escuchar ahora a Bob Dylan. El tema es Ballad of Thin Man. Y de alguna manera... se relaciona con esto, ¿no? De cuando alguien está medio apagado, ¿no? Decir, bueno, y esto que uno piensa a veces, bueno, me pasa algo y no tengo posibilidad de trascender un poquito lo que usted hizo hace un ratito cuando vio lo de Nico. Digo, no, me salgo de esto. Bueno, a veces no es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? Entonces estás en una, ¿no? Así que, bueno, como una caricatura así de alguien aburrido, apagado, asustado, hasta hipócrita también, ¿no? Es la historia de Mr. Jones, ahí que lo nombra Bob Dylan. Bueno, desde los también, ¿no? De los años mediados de los 60 a la actualidad, un tema, un hermoso tema que no pierde vigencia. Así que musicalmente arrancamos con él y enseguidita nomás estamos aquí, volvemos al piso para seguir perdiendo el tiempo y te convidamos, ahí vos que estás de otro lado, a hacerlo también. Into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home, because something is happening here but you don't know what it is.

una serie de creencias medianamente compartidas en una determinada comunidad, no sometidas a crítica. Opiniones compartidas por la mayoría. Consensos sociales, con esos acuerdos que están muchas veces naturalizados. Es una trama de creencias, de preguntas, de imágenes, de tradiciones. Eso que nos hace participar de un mundo en el que nos comprendemos, usamos un lenguaje común que con el que nos podemos comunicar unos con otros. Está el folclore propio de una tradición, está el refranero. Un criterio de orientación en el mundo y para la vida social cotidiana es válido. Qué bueno es que haya, ¿no?, al comienzo de todo, del viaje individual y del viaje de la especie, que siempre haya sentido común. Tacto, sentido común, buena onda, son todas cosas que más o menos son parecidas y tienen que estar ahí. Por suerte tenemos. La vida sin la red del sentido común sería bastante difícil de andar. Te da ciertas pautas que hacen reglas de convivencia, de subsistencia. En una noción de sentido común, de sentido común, diría que no podríamos vivir. Nos permite vivir, claro. Incluso no sé si esto va a ser demasiado personal, pero yo que tengo poco sentido común y me metí mucho en el delirio filosófico, me tengo que apoyar en personas de reconocido sentido común, como mi mujer, mis hermanas o mis hijos, que tienen mucho sentido común, y pedirles consejo. Para andar cómodamente por algún lugar sin tener que estar desplomándose en la búsqueda de las explicaciones últimas. El sentido común es el que gobierna nuestra vida. O sea, nuestra vida es un cliché, digamos. Nos levantamos, desayunamos, vamos al trabajo, volvemos. Y por más que todos, digamos, nos queramos ser muy singulares y tal, y originales, la verdad es que todos respondemos bastante al sentido común. A veces y a veces no. Criticarlo, no llevarlo a convertirlo en algo más fuerte de lo que es. La filosofía justamente viene a importunarlo. Viene a importunarlo porque cuestiona. Es decir, el sentido común tiene una serie de presupuestos que a mi juicio todo buen filósofo debiera ponerse en cuestión. Ahí como filósofa pienso que lo más interesante es mirar críticamente el sentido común, ¿no? Hay que desarmar. Después podrá retomarlos y fundamentarlos, o deshacerse de ellos, o limitarlos en su alcance. Si me preguntás qué es la filosofía, te diría una especie de siniestramiento o extrañamiento del sentido común. Está también el riesgo del filósofo, ¿no? Que se atreve a seguir preguntándose, atreve a seguir cuestionando, es la insatisfacción permanente. Quien construye sentido común lo logra porque logra persuadir a muchos de mirar el mundo de ese modo o de utilizar cierto lenguaje. Yo creo que el sentido común, como todo lo demás, es una creación, y es una creación que obedece a determinadas razones. Nosotros en nuestro país claramente lo vemos en los medios periodísticos, ¿no? De la publicidad, del marketing, cuando vos escuchar las respuestas estereotipadas frente a ciertos problemas, ¿ves el resultado del modo en que se ha incidido con cierto tipo de publicidad para conformar ese sentido común? Se crea como una especie de recursividad por la cual buena parte del periodismo dice esto es lo que dice el sentido común, la gente que los lee o que los mira o los escucha retoma eso, y hay como un reciclado del sentido común que nunca nadie determinó qué es lo que era. Quienes tienen el poder dictan las normas y los demás las tienen que obedecer, y no se sabe muy bien por qué. Me parece de hecho que el sentido común es, más que la cosa mejor repartida, la cosa más peligrosa del mundo. Yo no lo llamaría sentido común. Lo que piensa el hombre de la calle, entonces ahí se hace como una estadística, digamos, de lo que sería lo que piensa la mayoría. La gente que vive naturalizando lo que es, tomadas por el ámbito, la costumbre y un pensamiento que refleja el sentido común. Son los normales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los normales están amenazados. ¿Por qué? Porque vos, viste, no podés obtener nada en la vida, pero nada en la vida, si vos todos los días no revalizás el título de normal. Vos ten en cuenta que la contrapartida al normal es el anormal. Si vos estás loco, no llegas, no tenés trabajo, no estudias en la facultad, no tenés título ninguno. Primer título, y todos los días hay que revalidarlo, ¿no? El título de normales. ¿Qué quiere decir el título de normales? Seguir el deber ser de la cultura. ¿Eh? O sea, el sentido común. Ay, ay, ay, ¿eh? Ay, ay, ay. Qué hermoso disparador que nos mete. No, no, nos pone, nos da más elementos todavía de los que estábamos charlando hace un ratito. Así es, se introduce un poquito más en el tema y empieza a tirar distintos. Yo, escuchando el audio, me pareció que eran las mismas personas que primero hablaban sobre el sentido común desde el lado de una comunidad que es necesario para poder, como decías al principio, Pablo, bueno, llevar un mismo sentido, porque como comunidad necesitamos tener un camino y avanzar en él, pero a la vez esos límites que nos pone ese camino también nos encierran. Y de vez en cuando está de vez en cuando no. O quizás sistemáticamente está bueno salirse cada tanto de esos rumbos y romper un poquitito con esas paredes de ese sentido común que nos, un poquito nos encierra. ¿Qué pasa ahí cuando te querés salir, no? Acá este último pues está muy ligado a eso, ¿no? A lo normal, ¿no? A la normalidad, a lo sí. A lo que naturalmente debería ser la forma de comportarse. O lo que creemos que es natural cuando quizás justamente lo que tengamos como especie humana es que no tenemos nada natural ya, nos salimos de una naturaleza humana y generalmente solemos naturalizar cosas. Bueno, esto lo hacemos así porque es así. Y cuando entra ese es así es cuando tenemos que empezar a cuestionar por qué es así. Como por ejemplo cuando, bueno, empezó el programa y empezamos a charlar de esto de Guernica. El sentido común lo que dice es: estas personas son delincuentes porque están violando la propiedad privada. Abramos un poquitito más ese abanico y pongámonos a ver por qué esas personas están buscando un espacio de tierra. ¿Qué es la propiedad privada? ¿Existe la propiedad privada? Seguramente quien sea dueño o dueña de esas tierras también sean usurpadores, digamos. ¿Desde cuándo? Claro. ¿Desde cuándo es privado esto? ¿En qué momento se hizo esta escritura de que este lugar es de tal o cual persona? Me quedé también ahí, me quedó picando el tema de no poder, de que no es tan fácil escapar, de que a veces uno cree, yo me voy me voy del sentido común, pero que no es tan fácil escaparse de una lógica que rige un poco la vida y uno no se da cuenta. No, por supuesto, y incluso tampoco está mal regirse por cierto, como decía hace un rato, por cierto camino. Sin embargo, bueno, está bueno ir abriendo las puertas de esos límites para explorar un poquitito más allá que de lo que hay dentro del sentido común. Bueno, fuera del aire, comentando, recién hablando con Pablo, si uno, bueno, uno acepta, indiscutiblemente, bueno, ya en este momento, uno no va a negar que, por ejemplo, la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Imaginemos que no supiésemos esa situación. ¿Qué es lo que nuestro sentido común nos invitaría a pensar con nuestros ojos? Que es el Sol es el que se mueve alrededor de la Tierra. Por suerte, hubo en la antigüedad gente que incluso casi la matan por eso, que pudo explorar un poquitito más allá y se fue un poquito más de los límites de, bueno, de los que el sentido común de esa época brindaba. La iglesia fue el sentido común de una época. Mire que jazz, que cortinita jazzera. Qué lindo. Como para aplacar los ánimos, ¿no? Él ya rompe la lógica del sentido común. Bueno, nuestra invitación a vos que estás ahí de otro lado, a que participes, ¿no? A que nos cuentes un poco qué pensás sobre esta temática del sentido común. ¿En qué momento rompiste o no pudiste romper con este sentido, con la lógica imperante en la sociedad? ¿Dónde ves que hay distintos tipos de sentidos comunes construidos, ¿no? Vamos a ir compartiendo durante el programa algunas también reflexiones, frases, audios que van ahí, pues, varias miradas sobre este tema. Sí, a mí el audio me gustó mucho porque me hizo reflexionar un poco, tanto como decían del deber ser, con el tema de lo que naturalizamos también, ¿no? A veces ese sentido común, como quizá está pasando en los últimos años, es mejor cambiarlo. Un poco me hizo acordar a lo que pasa o lo que pasó, lo que está pasando con el tema de los piropos o de ese tipo de costumbres que tienen que ver más con naturalizar y que por naturalizar se vuelve el nuevo sentido común. Y nadie las puede como... Y cuesta mucho cuestionar. Más... Claro, cuestionarlas o moverlas, transformarlas, ¿no? Quizás en relación a lo que vos estabas diciendo recién, Moni, un concepto que se está escuchando mucho y que trajo el movimiento de mujeres, que rompe con el sentido común, quizás es anterior al movimiento actual que vemos de las mujeres, que es la deconstrucción, que es justamente cuestionar todo lo que está establecido. Y como decían en los audios, no sé quiénes eran las personas que estaban hablando, estaría bueno quizás averiguarlo. Yo reconocí a Rita Segato. A mí me pareció que estaba Rita Segato. Sí, pero en este caso era uno que hablaba desde la filosofía, ¿no? Y decía, la filosofía viene a romper con el sentido común, viene como a irrumpir de alguna manera. Y bueno, este concepto que ahora está acuñado desde el movimiento de mujeres, me parece que es una de las llaves que abre esas puertas de estos caminos y estas paredes que nos encierra el sentido común. El tema también es que vos creas un cierto sentido, pero hay sentidos que son como medios excluyentes, totalitarios, que tienen esa pretensión, y capaz que hay otros sentidos que, bueno, que van por otro lado, ¿no? Entonces ahí también, no, por supuesto, ahí se producen los choques. No, claro. Y a veces también, digámoslo, ¿no? En esos choques, el sentido que es más abierto que el otro termina un poco también tomando encerrándose. La idea del otro, porque bueno, porque está como, es como una reacción inevitable. Pero sí, bueno. Por eso quizás siempre está bueno meterse, o sea, nunca naturalizar nada, digamos. O sea, siempre meterse como entre los caminos, estar en un entre. Cuando desnaturalizas algo, no llegar a la naturalización de su contrario. Por dar un ejemplo que se me viene ahora a la mente. La pareja. Entonces, bueno, podemos cuestionar y deconstruir el concepto de pareja y bueno, y viene el poliamor a imponerse como una nueva forma de relación. Si naturalizamos el poliamor, volvemos a armar un nuevo sentido común. Y quizás, y esto es un pensamiento completamente personal, es mantenerse en esos entres. Usted lo que quiere hacer es patinar entre los sinsentidos. Quizás sí. Sí. Bueno, vamos a tratar de justamente de ver, bueno, estos distintos sentidos comunes, distintas formas de construirlos, de meterse, de percibirlos. Bueno, vamos a seguir un poquito aquí en el programa sobre eso. Hay uno. quizá un mejor sentido común, acompañando el ejemplo de Juan, sería siempre que ames y seas feliz, no importa qué forma, ¿no? No, por supuesto, claro. Pero ahí nos metemos en cuestionar qué es el amor también. Claro. Por eso. Siempre... Qué lindo tema para un programa de amor, ¿no? En un ratito vamos a tomar, vamos a ir hablando un poco de todo, ¿no? Pero una de estas cositas que tienen que ver con la construcción de sentido común, y una de las cosas que siempre escuchamos, vemos, decimos, tienen que ver con los medios de comunicación, ¿no? Cómo desde los medios tratan de nada, de machacarte con una idea, ¿no? Una forma de construir sentido que es tomada por un montón de gente, sí, más de la que pensamos y la que quisiéramos, quizás, ¿no? Sí. Hoy, antes del cierre del programa, vamos a estar charlando telefónicamente con Luciano Devane, quien se ha prestado generosamente para esta charla, un poquito sobre esto, ¿no? Desde alguien que está muy metido en el tema de la comunicación, también en la filosofía, también un poco en todo, ahí amigo de la casa, así que bueno, no te pierdas ahí la conversación con el Lucho. Y todo lo que quieras compartir lo podés hacer. Ahora, en el próximo bloque, vamos a estar ahí reiterando la consigna, leyendo los mensajitos. Así que podés mandarlo al 15 57 61 73, lo que quieras. Si es algo totalmente disruptivo también con lo que estamos pensando, bienvenida sea, ¿eh? Vamos a escuchar ahora, a mi parecer, a una de las bandas más interesantes y lindas que nos ha dejado el rock nacional. Aunque no es un rock, es una cuestión, hay una mezcla de géneros, de estilos, de instrumentos no convencionales, de formas de recitar y de interpretar lo musical. Estamos hablando de la pequeña orquesta Reincidentes. Y el tema que se viene se llama El Plato del Día. Y tiene que ver con eso. Me levanto hoy, salgo a la calle. ¿Qué me espera? ¿Qué es lo que me viene de afuera? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo construir yo? ¿Qué es lo que hoy me van a servir? ¿Qué es lo que me podría alimentar? Escuchen ahí a la pequeña orquesta que es un lujazo. nuestra única esperanza. Hora del almuerzo en el bar de la vuelta, las caras de siempre, saluda la barra, se sienta del frente en mi mesa y le doy esta cuchara para que cure esas ampollitas de mi alma y sin que nadie le pida escupe su confesión de mártir. ¿Sabes lo que es que las lágrimas peguen tu cara de espanto? A los azulejos vestirse y correr mal finalmente en el hospital, morirse a tu hijo en brazos de la mujer que odias. ¡Eso es sufrir! ¡Eso es sufrir! Me queda el lastre hasta la hora de cierre. Remando me vuelvo de noche a casita, saltando de corcho en corcho a ver si hay otra forma de dormirse. Los platos del martes, la tele a los gritos, las plantas se ahogan, el baño se traba, el vino se entibia, el hielo me dice. Estoy harto de las voces metálicas enlatadas que salen de los sucios altavoces. Estoy harto de que me recomienden de los cinturones y de la seguridad. Estoy harto de las normas, también de las que son absurdas y sobre todo de las innecesarias. Pero estoy especialmente harto de la letra pequeña, de los que van por la espalda, que te ofrecen paraísos terrenales en islas desiertas y luego la llenan de víboras para que coman tu cuenta corriente. Por cierto, también estoy harto de las cuentas corrientes, de lo corriente en general, harto del conformismo, del saber estar y comportarse, del estudia si quieres ser alguien, del niño deja ya de joder con la pelota, a ver cuando nos enteramos de que joder es necesario para salvaguardar la especie. Harto del neoliberalismo, del abuso de autoridad, harto de las prisas, de los competentes y las competiciones, de la comida basura, de la ropa de marca, de los televisores de plasma, del toque de queda, harto del modernismo, de los clichés y las modas, de los clones, de la burocracia y los tecnócratas, harto de la justicia robada, de las verdades compradas, de los informativos, de los debates de la televisión, de las series de la televisión, de los partidos de la televisión, de la televisión. Harto de los plenos del Congreso y del Congreso, de los congresistas y de alimentar con nuestro sudor a su familia. Harto de no beber en los parques, de no fumar en los bares y de quitarle el mono a policías con mis canutos y encima aguantar su prepotencia. Harto de la prepotencia y de la falta de todo, falta de amor, de besos, abrazos, arañazos, sonrisas, miradas complacientes, miradas sexuales, miradas furtivas, miradas de comunicación, de sentido común, de sentido, de paz. Harto de la apariencia, de la gente que evade y no es absolutamente nada, de los medios de desinformación y de las radiofórmulas, harto de acumular y acumular, de comprar y comprar, de gastar y tirar. Harto de la acuéstate temprano, no fumes, no te drogues, come a tu hora, pórtate bien, cuídate, que no me cuido, hombre, que yo no quiero vivir hasta los 80 para jubilarme a los 67, que muy bien se tiene que pasar en el asilo para que os torturéis cuidadosamente de críos. Harto de la seriedad, de la puntualidad, del tiempo, los relojes, los horarios, las horas y todo lo que coarta mi libertad de decidir qué y cómo. En cada momento, harto del amor cursi, de casarse porque sí, del amor insano, de tener hijos porque así ha de ser. harto de la unilateralidad del amor, de egos, harto del amor que nos venden en las marquesinas y que cumplimos a rajatabla, harto del siglo XXI y de las luces de las casas que joden las primeras líneas de playa, de los eufemismos y de los que siempre quieren quedar bien por encima de todo, harto del miedo que nos infunden y no nos deja follar tranquilos, harto del rey, de la reina, del príncipe, de las infantas, de sus tíos, sus cuñados, sus abuelos, sus yernos y todos sus muertos, harto de la realeza y de los vagos que viven a costa del resto, harto de que eduquen el odio y prohíban la cultura, harto de que escondan la memoria, de la heteronomía hasta los 30, de los colegios de curas, de los curas y sus curas, de las multinacionales, de los monopolios, de los empresarios, de las empresas, harto de la jerarquía, de la oligarquía, harto de la democracia, harto del tú no debes, mucho más del tú no puedes, harto de los genocidios en nombre de Dios que avala las superpotencias, harto de las superpotencias, harto de no poder sonreír a la gente cuando paseo porque o están mirando a su smartphone o se van a sentir agredidos, harto de que le hayamos robado la plenitud a la vida, harto de ser cómplice de todo esto, harto de no saber cambiar nada sin el resto, harto de estar harto. A veces sos tan irreal que casi puedo atravesarte. Tu estática no es normal. Normales son los sauces y las hojas cayendo de maduras. Y los pájaros cantándole a ese sol, la marea que devuelve la botella de plástico. Oh. El problema casi siempre es el mensaje, descompuesto por las sales de la mar. No todas somos tan subliminales, no es explícita tu forma de mirar. Lo explícito de hoy es el silencio y las pocas ganas de salir. Allá afuera, te lo juro, está lloviendo. Yo me quedo, yo me quedo. Me parece que el sentido común tiene que ver con lo creado, con la creación. Es como la empatía o la verdadera empatía. La empatía puede ser vista como simpatía y la verdadera empatía reconoce eso del ser, que el otro es inocente siempre. Como decía Moni, si amás y sos feliz, pasa por ahí el sentido común. Tantas cosas, wow, un montón de cosas. Tantas cosas, ¿no? Como dice León ahí. Muchas gracias, León, ahí por el audio. Y sí, la verdad que muchas cosas pasan por la cabeza con este tema, ¿no? Vos podés ahí mandarnos un mensajito al 1557 61 73 y participar aquí de este programa perdiendo el tiempo. Y también podés mandarnos un mensajito relacionado con eso, ¿no? Para que que sin preguntarte te pongamos en la promo del programa. Y Juan, que está aquí presente, es uno de los que ha participado de esa proeza. Bueno, vamos a leer momentos de mensajitos. Así es, tenemos unos varios. Mari Carmen nos dice: abriendo un poco más el espectro del significado del sentido común, les cuento que es una frase que usaba mucho mi padre, pero relacionada con la cordura o la locura. Tener sentido común era tener sensatez, razón, ser razonable. Tener falta de sentido común era estar desubicado, desorientado o loco. Sí, ahí en el audio, viste, ahí en el último hablaba un poco de eso, ¿no? La última interpretación, sí. Sobre el tema de la normalidad, de lo normal, uh-huh. Qué es ser normal y qué es salirse de esa línea. Claro. También Vero, nuestra compa de Radio Tinku, nos dice: el sentido común dice que no podés pasar por esta vida sin haber visto una peli de Kurosawa, loco. Estoy de acuerdo, en ese club me anoto, Y Gonzalo también: creería que el sentido común sería una concordancia comunitaria sobre algún tema. Por ejemplo, todos queremos ver una película de Kurosawa. El sentido común sería una peli para cada uno o vamos a verla a tu casa. Abrazo y muy bueno el programa. Gracias, Gonza. Bueno, todos quieren ver esa peli. Sí. Todos quieren ver esa peli. También Agustín, nuestro compa acá de Radio El Grito. Qué lindo Juan ahí. Y ahora de Vane, muy bueno, con mucha exclamación. Wow. Gracias, Agus. Gracias, Agus. Bueno, ahí entonces podés tirarnos ahí tu sentido común. Tu idea. La consigna en realidad es cuándo perdés o cuándo encontrás o encontraste el sentido común. O lo que te haya surgido de todas estas cuestiones que hemos tirado acá, que la verdad que sí, es un tema muy, muy, muy amplio. Sí, muy amplio. Verdad que sí. O sea que la consigna podría ser: da tu opinión sobre el sentido común. Sí, porque aparte, si querés ver una película de Kurosawa, con solo mandar un mensajito, un mimito al programa. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema, un hermoso tema. Es el tema número 8 del emblemático disco de Wall. Lo contaste muy bien. Sí, lo conté. Bueno, ¿qué vamos a decir del disco? No podemos decir nada. No. Lo que sí vamos a decir es que este tema, había un rumor de que tenía mensajes ocultos. Opa. Díganme si no les pasó. Sí. El cassette que había que escucharlo, sí, al revés. Ah, el famoso mensaje satánico dando vuelta a la cinta. Sí. Uy, sí. Sí he dado vuelta a cintas. ¿Lo encontró? ¿El mensaje satánico? No, en este no, en general, digo. En algunos casos no, mensajes satánicos no. Encontré mensajes que no eran satánicos. Ajá. Incluso había un disco de los Illya Kuryaki que. Sí. te puteaban cuando daba vuelta la cinta. Boludo, te diste vuelta la cinta. No, para. En serio. Vos decís, pero ¿cómo funciona eso? Es un laburo hacer eso. Sí, pero lo hacían. En, por ejemplo, en el tema de... Ubicás el tema Tumbas de la Gloria. Acá voy a otro tema. Sí, Tumbas de la Fito Gloria Páez. De Fito Páez. Sí. Al final del tema se empiezan a escuchar sonidos. Cuando das vuelta a la cinta, escuchás. El tema se llama Tumbas de la Gloria. Y escuchás a grandes famosos del rock, famosos y famosas del rock, que murieron muy jóvenes. Jim Morrison, Janis Joplin, Luca Prodan. Ha sido este programa. O sea, abrís el cassette. ¿Cómo dabas vuelta la cinta del cassette? Yo tenía una técnica. No había que dar vuelta toda la cinta. Ahí va. Sacabas un pedacito de cinta, recuerden las personas añosas como nosotros. Sí. Sacaban un desde el principio del cassette, sacabas un pedacito de la cinta, girabas la cinta, le ponías una cinta scotch y lo hacías, lo metías de vuelta en la casetera y lo hacías girar completamente hacia el otro lado hasta que termine. Cuando llegabas hacia el otro lado, te quedaba la cinta dada vuelta, sí, le volvías a poner una cinta scotch a esa parte de la cinta y así podías escuchar todo el cassette dado vuelta, que la verdad que uno era aburrido, era un poco aburrido. Sinceramente. Y si se habrán roto cintas en ese intento también. Y si no era de buena calidad, dependía del cassette que uno tuviese, ¿no? Con cuál se lo grababa, pues generalmente lo bueno que tenía en esas épocas es que uno se podía grabar la música fácilmente. Bueno, ahora también en realidad. Bueno, supuestamente acá llegabas y dice, acabas de descubrir el mensaje secreto. Sí. Cuando dabas vuelta a la cinta, sí, sí. Mira. Pero bueno, después hubo desmentidas al respecto, pero bueno, que no importa en este caso. ¿Tienen casetera, por favor? Que me lo encasé, que me lo llevo a mi casa. Bueno, después te voy a contar otra casetera para poder reproducirlo. Bueno, tema número 8 de Wall Empty Space, propuesto aquí por nuestro compañero Ariel, que está aquí en el estudio, así que vamos nomás, temas. Street.

yara kaska puri kunch man na hayva yus pak ainchi na mayu kunaps chini yara kaski maruna ta apa chila tas ni mil upung kiri rin pikuna yara kaska mana yara ti Cuando una frase, un pensamiento es de sentido común, y en tal caso, si hay una especie de catálogo del sentido común, ¿qué debiera hacer yo para incorporar ideas y transformarlas del sentido común? Y ninguna mujer o ningún hombre le dijo el sentido común y le remató guiñándole un ojo que es el menos común de los sentidos. Y eso sería peor, ¿no? Eso es peor, todavía peor. Sentido común es malo porque es una especie de academia del pensamiento pequeño burgués. Es un canon que en vez de estar establecido por la autoridad artística o científica, si es que hubiera alguna autoridad, uh-huh, es por la autoridad de la calle. Es lo que parece, lo primero que a uno se le ocurre es el sentido común. Por ejemplo, que la ballena es un pez. Eso es de sentido común, ¿no? O que el sol es una esfera incandescente de unos 20 centímetros. O que la Tierra es inmóvil y las estrellas giran alrededor. Ese es el sentido común. Y en política el sentido común es de lo peor. De lo peor. Se ha matado mucha gente en nombre del sentido común. Sentido común nos dice en general que nosotros somos mejores que nuestros enemigos. Eso es lo que nos dice el sentido común. Y nos convida a la intolerancia. Claro, el sentido común tiene poder. ¿Cómo no va a tener poder? Sí, sí. Se construye sentido común. Se construye el sentido común a partir del poder. Entonces se hace que disparates criminales parezcan evidentísimos ante nuestros sentidos. Y que las peores injusticias nos parezcan la única posibilidad. Claro. De manera que raje del sentido común. Raje del sentido común, porque además lo primero que hace el sentido común es ahorrarse la demostración. Uh-huh. Así que Pitágoras y esos tipos nos decían los triángulos, los ángulos interiores de un triángulo miden 180 grados porque es de sentido común. Bueno. Ahora, no, o sea que no hay posibilidades de fundar como una especie de logia para contaminar el sentido común. Digo, si yo quisiera instalar alguna idea y hacerla pasar como de sentido común. No haga eso, es mucho mejor tratar de desbaratar esa ya existente y poderosa logia de sentido común que es la que gobierna el mundo. ¿Quién se...? No, ¿quién escribe la historia? En realidad se preguntaba ahí el sargento García en el tema que compartíamos. Siempre lo mismo, ¿eh? Sargento García, nombre artístico de Bruno García, compositor y músico francés, que fusiona ahí un poco el hip hop con ritmos latinos como la salsa, el reggae y el ragamuffin. Lo han denominado como un intérprete del salsa muffin. ¡Apa! Muy interesante. Uno de estos músicos que están por ahí, pero que no son muy conocidos, pero que está bueno ahí echarles el ojo. De su último álbum, Contra Viento y Marea, escuchábamos la canción Siempre lo mismo, que se hacía estas preguntas entrelazadas con un monólogo ahí en idioma quechua. ¿Qué más escuchábamos recién? A Alejandro Dolina. Raje del sentido común. Sí, ¿no? Andate. Las logias, ya, la logia del sentido común. Me dio no sé qué, me fui para el otro lado, ¿no? Son las que dominan el mundo. Sí. Mari Carmen nos pedía, por favor, que digamos de quién era el texto que escuchamos hace un ratito. El texto Harto. Pedro Pastor. Así es. Quien ya ha estado aquí perdiendo el tiempo con nosotros en nuestro primer programa, ¿no? Así con su es. Tema Solo los locos viven la libertad. No sé, no sé, no sé, no sé. Y anteriormente el cuentito que les traje esta noche es del escritor colombiano Gabriel García Márquez, titulado La profecía autocumplida. Me quedé ahí en el cuento, como que el... Se iba construyendo un sentido común, se fue, ¿no?, construyendo simplemente con una sensación de una señora de algo malo iba a suceder en este pueblo. O sea que no hace falta tanto, porque uno siempre dice, ahora vamos a hablar con el Lucho de Valle y va a preguntar. Pero no hace falta esa bombardeo y catarata quizá con... Y el sentido común existe desde que existe las personas, perdón, me alejo del micrófono, disculpe. Siempre existió el sentido común. Dolina lo aclaraba, es lo primero que se te ocurre. Ajá. Dice en un momento, usted lo dijo, López, al principio del programa, o lo dijo fuera del aire, no lo recuerdo. En la cola del banco, en la cola del almacén, en esos lugares se construye el sentido común, que quizás, como dijimos en un principio, no es malo tomar cierto rumbo, pero... es lo primero que se te ocurre, la contraposición al pensamiento crítico, el sentido común. Ajá. Acá también aportan con los mensajes. Beto nos dice: el sentido común es el menos común de los sentidos. Epa. Está bien. Y también Martín, nuestro compañero. Saludos a Les Cuatro. Acá estamos en casa escuchando. Viene lindo el programa. Vamos. Otro de los que ha amenazado con venir a compartir aquí un programa, ¿eh? Así que... lo estamos esperando. Bueno, ahí enseguida nomás vamos a estar hablando por teléfono. Viendo, profundizando un poquito más, viendo para dónde nos vamos con este tema del programa de hoy. Mientras eso sucede, vamos a escuchar este tema de Calle 13, que suena por primera vez aquí en Perdiendo el Tiempo. Multiviral, ya con el tema, ya con el nombre. Me encanta. Sabes para dónde va. El tema cuenta, por un lado, la historia en imágenes de un grupo de jóvenes palestinos que transforman un rifle AK-47 en una guitarra. Y profundamente lo que hace el tema es criticar a los medios masivos de comunicación, ¿no? Dice el tema: una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Buena. De eso vamos a estar hablando ahora enseguidita con Luciano Devane. Y bueno, mientras compartimos y disfrutamos el tema. Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. El que controla, el que

unos minutitos se han pasado de las 9 de la noche y acá haciendo lo imposible por comunicarnos con nuestro querido compañero Luciano Devane, para quien no lo conoce. Él es escritor, tallerista, ha estado aquí, en Tras la Sierra haciendo talleres de radio, comunicador popular, amigo ante todo. Lucho, te damos la bienvenida aquí a Perdiendo el Tiempo. ¿Cómo andan? Perdiendo el tiempo, como debe ser. Exactamente, aquí perdiendo el tiempo. Me imagino que a vos te gusta perder el tiempo, Lucho. Más vale, porque además... No hay mentira más grande que esa de que lo que dignifica es el trabajo. No mentira. Y además no hay sociedad que progrese a partir del trabajo, sino a partir de los momentos que se permite perder el tiempo y le permiten perder el tiempo. Por eso una de las grandes conquistas son las vacaciones y todas esas cosas. Son los momentos en donde uno puede pensar por fuera de lo que ya hay, ¿no? Porque si no, está todo el tiempo pensando cómo morfar y ahí se complica un poco. O te permite pensar una cosa, pero no te permite pensar otra. Entonces yo soy un acérrimo defensor y cultor de perder el tiempo. ¿Cuál es el problema? ¿Lo que vos decís sería pensar por fuera del sentido común? Pelearse, no sé si por fuera, ¿no? No sé si eso es posible, pero sí pelearse un poquito con algunos sentidos comunes desde adentro del sentido común. Para mí esa hay una clave para quienes trabajamos, nos interesa o molestamos, o perdemos el tiempo discutiendo en los espacios donde se construye el sentido común, que es que uno puede discutir mirar críticamente el sentido común parándose desde afuera. Uno tiene que pensarlo desde adentro, además inevitablemente, porque uno está marcado en esos sentidos comunes y de que se construyen en la comunidad de la que uno es parte, ¿no? También ahí hay una fantasía que es la de creer que siquiera posible cambiar algo desde afuera de lo hegemónico, de lo dado, de lo dominante, de lo que hay. Siempre desde adentro, no hay otra. Entonces cuando uno se pelea con el sentido común, en el sentido de los sentidos que compartimos, los sentidos que le damos al mundo y que compartimos entre todos y todas y todos, siempre lo hace desde adentro de esos sentidos. Y eso tiene una limitación y al mismo tiempo una potencialidad. Pero bueno, se juega ahí, qué sé yo. Pero mi saludo yo empecé a palabrar, ¿viste? Y bueno, es un quilombo. Usted frente. Va bien. O sea que, digamos, de alguna manera uno es parte, quiera o no quiera, ¿no? De esas lógicas. De todas las maneras, ¿no? De alguna manera, me parece a mí. Uno es parte, es imposible pensar por fuera de eso. Es una fantasía, ¿no? O sea, uno siempre piensa... Por eso es importante, por eso a mí me gusta el lenguaje poético, digamos. Porque en su indefinición nos permite vislumbrar lo que no es obvio, las fronteras que son como porosas ahí... De lo que hay, digamos, de lo estatuido, de los significados que le damos a las palabras, ¿no? Ahí la metáfora como base, me parece, del lenguaje poético nos permite romper con algunos casilleros en el que vamos metiendo las ideas. Y entonces, para mí, por lo menos mi alguna de mis búsquedas tienen que ver con eso, porque encuentro ahí una hendidura, una perforación desde adentro de ese globo en el que estamos, hay como un lugar en donde podemos como estirar un poquito más ahí el globo, ¿no? Pero siempre estamos adentro, ¿qué es eso? O sea, hay que ver dónde nos posicionamos para esa crítica, como vos decías vos. Y vos sabés que, Lucho, desmembrando un poquito durante todo el programa, hace 2 horas que estamos intentando hacerlo, aparece no solo un sentido, muchos sentidos, muchas formas de construcción, y también aparece algo clave en ese tema que tiene que ver con los medios de comunicación, con los medios masivos, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, la construcción de un sentido, los medios masivos te machacan con una idea, la repiten y vos la recibís y también la repetís. Pero es tan así, digo, tan fácil, ¿no? Que alguien es una caja vacía, que la llenan de contenido y repite, ¿o dónde se da ese encuentro? A mí me parece que no, por lo menos yo no me reconozco en eso, y entonces, como yo no me reconozco en eso, parto de la idea de que el resto tampoco necesariamente se reconoce en esa idea del cuenco vacío y de alguien que construye ideas, sentido y te las mete, digamos. Yo, la verdad, que si alguien me dice que a mí me hacen eso, les digo que no, pero y entonces tampoco me animaría a decir que eso le sucede a otros. Hay una... Claro. En esa idea así de que las ideas te las inyectan, hay como una cosificación del otro, porque no creo que nadie se reconozca en eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si vos no te comes el verso, ¿por qué asumís que la inmensa mayoría de la gente sí? ¿Qué tenés de especial, digamos? Claro, ¿desde dónde lo decís, ¿por no? ¿Por qué estarías en una posición de mayor poder para enfrentarte a esa maquinaria indestructible e imbatible que serían los medios a la hora de instalar ideas? No, a mí me parece que no. Lo que sí creo es que los medios de comunicación hoy en nuestras sociedades siguen siendo son los lugares centrales de encuentro y de debate. Y entonces se transforman en actores centrales en la construcción de sentidos comunes, pero no por una capacidad de dominar, digamos, de instalarte una idea y que vos no, frente a eso, no tengas mucho para hacer, sino porque ahí es donde se discute. Entonces, lo que se discute ahí es lo que se discute socialmente, y los argumentos que se ponen en juego en los medios son los argumentos con los que contamos. La inmensa mayoría de nosotros no participamos de experiencias como una toma de tierra o de una represión frente a eso. ¿Cómo accedemos a esa experiencia en términos sociales? Y a través de los medios de comunicación. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué opiniones, qué miradas, qué caripelas aparecieron ahí y en qué lugares? ¿Con esas argumentaciones cómo estaban puestas? Porque yo después puedo tener mucha capacidad de analizar críticamente esa diversidad de opiniones que hay ahí. La cosa es que para eso esas opiniones tienen que estar, porque si están ausentes yo no tengo forma de saberlo. Y no estoy hablando, o me parece que un ejemplo claro, por ejemplo, sería... Uno podría, con la tragedia del desalojo que todos vimos ayer, supongo que la mayoría de la audiencia de una radio como El Grito está enterada, uno podría barrer los medios con posiciones de derecha a izquierda, y dentro de la izquierda distintas posiciones, y dentro de la derecha distintas posiciones, más afines al gobierno, menos afines al gobierno, más crítica, miradas más complejas. Uno podría hacer un análisis de todos los medios. Yo los desafío a la audiencia a que busque en cualquier medio, en el que quiera, que busque la opinión de un chico o de una chica que haya estado ahí o no. Un chico o una chica de clase alta. Respecto de este tema, los desafíos a que busquen, yo me animo a decir que lo van a encontrar. Entonces, en esta idea de la construcción del sentido común y de cómo los medios operan ahí, Bueno, lo cierto es que yo tengo distintas opiniones con distintos sesgos y con más preeminencia de unas que de otras, obviamente, por quiénes son los dueños de los medios y a qué sujetos sociales sirven. Ahora, en todo el arco hay un sujeto ausente, entonces los sentidos comunes que podemos construir como sociedad, más allá de nuestra posición ideológica, pero que siguen siendo comunes en torno a lo que significa una tragedia como la que vimos, hoy carece del punto de vista de las niñeces o infancia o juventudes. No, está ausente, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece que hay que preguntarse cuando nosotros pensamos el rol de los medios en la construcción de sentidos comunes, no es tanto si nos mienten o no nos mienten, o si nos manipulan o no nos manipulan, sino cuáles son las ausencias, qué voces están ausentes y cuáles estando son habladas por otros y en qué nivel de legitimidad aparecen. Y entonces yo puedo encontrar un sentido común, un mojón, un modo de entender el mundo que vamos a compartir de derecha a izquierda sobre la toma, aunque tengamos posiciones contrarias, incluso opuestas, y ese sentido común, lo que vamos a compartir, entre otras cosas, ¿no? en este ejemplo esquemático, ese sentido común es común porque compartimos las ausencias, compartimos los puntos negros. Incluso cuando no estemos de acuerdo con los puntos iluminados, digamos, a partir de los discursos mediáticos, todos, todas, todes, compartimos las ausencias. Y somos parte de eso mismo. Por ejemplo, en este caso de una mirada adultocéntrica, para seguir con un ejemplo muy esquemático, ¿no? Entonces, hay un sentido común, incluso cuando ideológicamente estemos en posiciones diversas, ¿no? Ahora, ¿cómo se da vuelta a eso? ¿Cómo se da vuelta a eso? Y necesariamente desde adentro, o sea, no hay forma de incluir la mirada y las voces de los chicos y de las chicas, por ejemplo, en hoy, tal como están las cosas, salvo desde una mirada adulta. Por cómo está organizado el sistema de medios, por lo que hemos logrado construir, digamos. Entonces, incluso nuestros mayores esfuerzos para incluir las voces ausentes se hacen desde adentro de la propia hegemonía y de los propios sentidos comunes. No sé si la enrosqué mucho, digamos, ¿no? No, pero ese... me parece que es también pensar el sentido común no como posiciones ideológicas o como carencias, como que hay alguien que piensa desde el sentido común porque no tiene algo, no tiene la capacidad crítica, no tiene los conocimientos, no. Es un modo de entender el mundo, es un modo de definir, por ejemplo, cuál es el lugar de las infancias en algo, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, un ejemplo concreto, de derecha e izquierda todos compartimos el mismo, tenemos una mirada miserabilista, para decirlo de algún modo, de las infancias, son víctimas, todo ahí, lo único que podemos ver es eso. No quiere decir que no haya una tragedia en relación a los chicos y las chicas que están ahí, ¿no? Pero nosotros solo podemos ver eso. Claro. Nuestros marcos de sentido no nos permiten analizar eso desde otros lugares, ¿no? Desde otros lugares. A mí me parece que ahí es donde está el rol de los medios. No es en que nos meten una idea, no es en que nos mienten, también nos mienten y también intentan manipularnos, digamos, no niego eso. Digo que no veo ahí yo el principal problema. Claro. El principal problema es la exclusión, de cuáles son las exclusiones, qué voces tienen más fuerza en esa discusión. Y eso no es porque sean los medios en sí mismos, aunque hay particularidades que hay que entender, sino porque esos son los espacios de debate social que hoy tenemos. En otra época habrán sido las iglesias y mucho más atrás la ronda alrededor de un fogón, ¿no? ¿Quiénes podían hablar y quiénes no alrededor del fogón? ¿Quiénes podían hablar y quiénes no en la Grecia, digamos, cuna de la democracia y donde todos hablan? ¿Quiénes construían los sentidos comunes a partir del cual se entendía el mundo e incluso para cuestionarlo, ¿no? Pero, te digo, Lucho, fue ahí como es... el cierre perfecto de este programa. Empezamos arrancando un poco problematizando el sentido común con la toma de Guernica y sin quererlo, salió acá en el programa. Es que está en la piel, está ahí, está flor de piel. Sí. Así que, bueno, te mandamos un abrazo enorme aquí desde Tras la Sierra, Lucho, y bueno, ojalá prontito podamos vernos y ahí compartir un poquito más. Ojalá que sí, les mando un abrazón, quiero muchísimo esa radio y a la gente que lo transita, así que para mí un placer que me conviden un ratito de su aire. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Un abrazo. Bueno, y de a poquito nos vamos llegando al final de este nuevo programa de Perdiendo el Tiempo. Como siempre decimos, una invitación desde todos los lugares posibles a eso, a relajarse, a perder el tiempo, a disfrutar del momento que lo estamos haciendo. Vamos a agradecer nuevamente a nuestros auspiciantes, el Yaguareté Maderas, ahí en Las Rabonas, sobre la ruta 14, ahí lo ves en la curva de entrada al pueblo, lo ves ahí el Yaguareté, 1555-0059. Ariel Carnicer Materiales, venta de áridos y materiales de todo tipo para tu construcción. También te hace el flete que necesites. Lo llamas al 1565 6059. Vidrios Caruso, todo tipo de vidrios y espejos con asesoramiento personalizado. La calle Guasmara 162, a una cuadra y media de la plaza de Villa de las Rosas, 1557-9623. También ahí en Villa de las Rosas, la Casa Faraday, casa de iluminación y materiales eléctricos. También sobre la ruta 14, para el otro lado, en la calle esquina Leopoldo Lugones. Llama al 1541-3044 y pedís tu presupuesto sin cargo. Traslavinos, vinoteca a domicilio, quien nos trae aquí mes a mes una hermosa caja de vinos para compartir. En este caso, Malbec del barrio. Llama al 1555-8168 y hace tu pedido. Bueno, de a poquito nos vamos yendo. Si queda algún mensajito, lo leemos ahora y vemos quién se gana la peli. Así es. Nos escribió León. Grande Devane, grande ustedes que son la voz en realidad. Grande, León. También Mari Carmen nos saluda diciéndonos programón. Le gustó. Gracias, Mari Carmen. Bueno, escuchábamos ahí a Luciano Devane que nos ponía, nos abría un poco. Él siempre hace eso, abrir un poco, ¿no? Cuando se va cerrando, alguien está bueno que te abra un poco. Así, bueno, para, no es tan así. Aguanta. Sí. No estés creando tampoco tú, ¿no? Tú. El sentido común. Tu sentido común. Bueno, y nos vamos como todos los viernes con un tema aquí en vivo. ¡Qué bueno! ¿No? En este caso, bueno, siempre hay un tema ahí elegido, selecto, que tiene que ver un poco con la temática y bueno, también con ganas de compartir, ¿no? Así que esa es básicamente la idea, compartir, estar acá, perder el tiempo sin tapujos. Así que el viernes que viene nos volvemos a encontrar a partir de las 7, espero que no haya ningún problema. Por favor. Por favor. Un abrazo grande ahí a toda la audiencia. Che, ¿puedes dedicar un tema? ¿Puedo dedicar un tema? Al señor Daniel, a mi viejo, ¿puedo dedicarle este tema? No, ¿se puede o no? Ya está hecho. Vale. A todos los Danieles. Figúrate que pierdes la cabeza. Sales a la calle